sobre todo desde la emisión pasada, que fue un video, que claro, se ha ido sumando. Totalmente. Y no tienen idea, no tienen referencia de lo que es el espesor histórico del monóculo. Exacto, me gusta la expresión, porque uno la puede llevar inmediatamente a libros, claro, que es lo que la gente consume, sí, hoy por hoy. Por lo menos las clases cultas, ¿verdad? Aquí después hay los ignorantes que leen Condorito. Totalmente. Pero ¿la última? No. Está, pues no, claro, que tiene la elita. Digo, siempre nosotros hemos como establecido un compromiso de no afectación a quien es inmediatamente superior en poder a uno. Es verdad. Hoy no vamos a romper esa norma, pero tenemos noticias que no son felices. Creo que la ciudad uruguaya toda tiene que plantearse muy seriamente qué rumbo está tomando y cuál es el futuro que estamos trazando nosotros mismos con nuestras acciones. Claro, nuestras acciones determinan el futuro. Uh-huh. O sea, nosotros estamos decidiendo de alguna forma, quizá no la mejor probablemente fuera siguiendo los consejos de Monóculo, pero este país se rige por una democracia que ha elegido toda una suerte de gobernantes. Es verdad. Y bueno, y uno ve como que hay como una especie de ceguera. Un divorcio entre Sofía Monóculo y el rumbo que está tomando el país. Claro, claro. Por lo menos en un principio, ¿no? Porque muchas veces se arregla. Tenemos, por ejemplo, el caso Fernández, uh-huh, que cuando comenzó parecía que lo iban a colgar en la plaza, lo iban a colgar de pulgares y a arrancarle los genitales y los chanchos. Uh-huh. Y por último, el informe que sale de la comisión investigadora es prácticamente un proceso. Es favorable. Exactamente, pero creo que ahí justamente la tarea de Monóculo, nosotros estamos como dejando un gran caudal de fuerza hombre, uh-huh, a defender estas causas cuando vas a verle la cara a Gonzalo Fernández para declarar la inocencia, digo. Sí, hay, sea, como un, sí, hay como un aparataje. Hay un exceso de muchos engranajes. De energía, de trabajo, de horas, hombres. Exacto. Que se gastan en una cosa que no sería necesaria. ¿Por qué a mirarlo? Con la pola le sacan la foto. Miran, ahí ya está. Este es un dulce leche, pero, este Letubi de la pita. Pero le saca una foto, la pone en los arsenales, en los archivos, uh-huh, de todas las frecuencias. Y no coincide con ninguna. Ninguna. Entonces, por rasgos fisonómicos, que es lo que nosotros hemos dicho hasta cansancio, la Suprema Corte de Justicia, hay que mirarle la cara primero. Eso está en la tapa de muchos libros de criminología. Uh-huh. El arte antropométrica y los rasgos de quiénes son los individuos que tienden a inquirir y quiénes son los que no. Y la de Gonchi no entra. Exacto, no cansa. Eso en el plano político. Tenemos noticias también en el plano social. Tenemos desapariciones lamentadas físicas. En este caso es un colega. Yo creo que de repente podríamos dar un saludo. Sí, yo creo que ya no está con nosotros. Verdad, no podemos dejar pasar esto porque muchos podrían pensar de que no hablamos de fallecimiento gordo, uh-huh, un tema de celo porque él tuvo más fama que nosotros, estaba en la televisión y le vio una teta a Claudia Fernández. Nada podría más pensar eso, pero no. Nada más alejado. No es todo. Así. Creo que es el momento justamente en el que uno tiene que demostrar la grandeza ante una persona que ya no está con nosotros y sobre todo ante la familia, ¿no? Claro, muy fácil sería hablar sobre cosas que sabemos que no benefician a la imagen de este muchacho. Uh-huh. ¿Por qué no está para defenderse? Exacto. ¿Y qué? Lo único que quedaría sería una mancha en la pobre familia que ahora vaya a saber cómo hace recuperarse. Uh-huh. Y nada más. Y tampoco, digo, no sería adecuado hoy entrar a hablar de adjetivos favorables de Escalar, que los tiene, y muchos, sí, pero sería una lista muy larga, y quedaríamos en el lugar del que agarra temita y ahí sale a hablar. No, nada más alejado del Monóculo. No, pero no queremos hacer los otarios. Tampoco. Ah, ¿vio Otario? ¿La vio la película? La película, es el policía del negro, sí, uruguayo. Con Julio Moller. Mire, ¿está? La verdad que está de respete. Si lo tienen en el video de la esquina, sáquenla. Vale la pena, vale la pena. Se está dando también mundial. Le comenta a la gente un documental sobre el mundial, el último gran mundial, del mundial de campeones mundiales. De verdad. Exactamente, que coronó a Uruguay en primer lugar. Bueno, alternativas, ¿no? Una en el formato de otra. Ah, no, video, digo yo. ¿No la tienen en video? En video, porque no sé. Tengo video. Bueno, alguno puede haber todavía, alguno puede circulando. Bueno, la cosa es divertir, salir. Mundialitos en plaza, ¿no? Mundialitos en todos, en varios sitios. Sí. El fin de semana llamando, mire lo que es esta tarjeta para tomando mate en la Rambla con la patrona y los perros. Regio, o la otra opción para quienes no es tan accesible, ¿verdad? La sacadita de silla a la vereda y presentar esa la teletra en la reja, ¿no? Claro. Y presentar esa postal para, bueno, para el resto de la sociedad, claro, para el vecindario. Hay que ver también una cosa, no me quiero ir del tema, ¿no? No, estas cosas hay que decirlas también. Hoy por hoy estamos visitados por una cantidad de turistas muy importante, que quiere ver cosas picas. Claro. Entonces, bueno, ¿qué cosa más típica hay que esas televisiones en los zaguanes de las casas y la gente mirando de afuera tomando una cerveza? Eso es Uruguay, eso es al Uruguay. Mil por mil. Es Uruguay Forever. Claro. Exacto. Podemos, yo he mirado una serie de cortos que se han realizado con la figura de Patricia Wolf, si no me equivoco, la modelo, ex de novia de Danilo Astori Jr. Ajá. No es representativo del Uruguay, digo. No sé qué me habla. Ay, creo que los que hablan en inglés, yo sé de los que hablan en inglés. Que hablan inglés, son, ese es fabuloso. Esto es Uruguay natural, es una así. Ah. Uruguay natural que recorre. Y no. Pero yo no siento Wolf reflejado. ¿No era artista de teatro? No, Alejandra Wolf. Es la que usted dice, ex de la Tabaré Rock Band, ex de En Orbit, un excelente programa de nuestra televisión. Pero bueno, nos fuimos de tema. Para irnos de tema, vamos a escuchar un poco de música y después entramos porque tenemos una catarata de información. Sí, no sé si terminamos hoy. No nos va a dar el tiempo. Amigos, no se pierdan la edición de hoy. Vamos a la música y ya venimos. Está Carlos de Fazio. Como saben ustedes, llegó tarde, o sea, está retribuyendo en tiempo y forma. Después vamos a hacer el cheque. Y toda la llegada. Parte del cuento. Listening to chaos here in Los Angeles. I don't like fish. Yes, we've established. Do you have a request? Shellfish. Guppy. Salmon. Shrimp and crab and lobster. Flounder. I hate fish, but I think most of all I hate fresh fish, like trout, fresh trout. My least hated favorite fish would be salt. That way you don't have to see the eyes. Salt has no salt. Like home with my monkey. Thank you. They don't care. Shut up. It's record. Thank you. your mother, could be your sister, be your brother, could be a father, could be a Turk, could be some man looking for work, could be a kid, could be the Argonne, could be a big man fit with no arms, no legs, could sing, could be a son, could be a loser, could be a gay, could be a banker, could be a baker, could be Kareem Abdul-Jabbar, could be a male voice choir, could be a lover, could be a fight, could be a super heavyweight, or it could be something like that. Could be a crip, could be a freak, could be a wild gookie, could be a cop, could be a thief. Could be family tender and one run relief. Could be all leaders in angry tunes. Tenfoldness overspoke. Could be the pilot with God on his side. Could be a killer of the bomb site. Could be a addict, could be a terrorist, could be a dentist, could be a psychopath. Could be humble, could be proud, could be a fatal. Could be the soldier in the white bath who turns the key in spite of that. This is the end of the cat and mouse who dwelt in the house. Of red tears, the house that's dead. Bang, bang, she shoot like gum. Lordy done. He was all good boys, must have. They're just duty when he's grown. Yeah, everybody got someone they call home. Okay. They press the button, Billy? What? You mean the button? But oh yes, this ain't au revoir. It's goodbye. Cincuenta años de encontrar todo lo que necesitamos. Cincuenta años de mimarme. 50 años de sentirme bien. 50 años de darme lo mejor. 50 años me da fácil. Monóculo contigo. Todo mi vida. ¡Él sigue monóculo! Continuamos, amigos, en Monóculo y estamos un poco pasando para no incurrir en errores que, y omisiones que puedan afectar la imagen de quien nosotros en lo personal consideramos vicepresidente hasta el día de... Sí, como Julián Moller es Miss Uruguay. Exacto. El vicepresidente es Nino Boa. Exacto. Y lo será por años. No importa. Pase lo que pase. Es una persona que cumplió las funciones en forma excelente. Impecable. Fue un vicepresidente modelo. Un vicepresidente que nosotros en su momento mencionamos. Una persona que, siendo vicepresidente, se dio también tiempo para aumentar su patrimonio cerca de 1700%. No hay antecedentes en materia de gestión de presidente de ese mismo desarrollo económico. Son cosas que nosotros tenemos que valorar también, porque está bien, aumentó su patrimonio, pero dejó de lado la función de vicepresidente. Para nada, al contrario, pudo hacer en la medida que tenía un capital aún mayor, de mejor forma, la altura de un vicepresidente. Sí, no, ahí salpicando, andando en el barro. No, ningún pitch. Estamos hablando de un tipo que tiene la teca. Exacto. Una persona que hizo de taquito. Claro, una persona que además asume funciones con embargos. Uh-huh. Y después puede salir. O sea, el dinero que le pagamos todos nosotros sirve para devolver, no toda la plata, porque bueno, hubo un acuerdo que con la deuda, claro, pero bueno, pero eso, está eso bien. Es de práctica normal en lo que es el con Flavio, vamos, por favor, no vamos a asustar a la gente. Hoy por hoy, si cada peso que nosotros pedimos tuviera que pagar después los intereses correspondientes, andaríamos galgueando como anda una cantidad de picheras. No, y además, pero tienen conocido. Y además, todo el sistema bancario está imbricado de tal forma que esos pagos reducidos, que puede hacer esa exoneración en función de que a otros le cobra además, y no está, se desfinan. Sobre todo el pequeño el que toma comer. El que toma préstamos poca plata. Sí. Ese sí, porque cuando... Y es mejor pagado. Es verdad. Los préstamos de mayor riesgo son los que tienen menos mora. Es verdad. ¿Por qué pasa eso? Porque cuando piden los focos pesos, realmente no los presta. Sí, si uno precisa plata, precisa plata. Plata. No, 5.000, 6.000 pesos. Claro. No es para llegar a fin de mes. Por favor. Además, no tiene lógica si uno pide así 6.000 pesos de préstamo. El mes que viene no va a poder llegar. O sea, absolutamente imposible. Pero la gente no lo comprende. Entra en un espiral. No lo comprende. Lo adelanto. Es otra espiral negativa. Total. Pero bueno, vamos a no embarullar. ¿Alguien quiere escrachar? Vilmente, a lo que es uno de los funcionarios públicos más ejemplares que ha tenido la República Oriental del Uruguay. Hablamos de Nino, ya lo mencionamos en más de una oportunidad. Sobre él pesa ahora una orden o una solicitud de prisión preventiva. ¡Ay, qué cosa ridícula, por Dios! A raíz de un olvido, porque es así. Digo, sí, es sí. Como encontrarle, es como buscar, no sé, la aguja en el pajar. Pero ¿sabes qué cosa más ridícula? Porque imagínate. Toda esta gente que tiene enfermedades generativas, que están en la memoria. Uh-huh. Bueno, si alguna de esas personas seguramente omita a declarar algo. Pero es verdad. No lo van a la cárcel, no lo van. ¡Oh, sí! Porque eso lo preocupa. Espere un minuto. Sí, no. A mí me preocupa, porque hace una situación. Plantea un planteo de situación que realmente da para pensarlo y pensar. ¿Acaso es culpable una persona enferma? Pero justamente a eso iba. ¿Por qué vamos a hacer la diferencia? ¿Por qué los sanos van a ser peores que los enfermos? Totalmente. Al revés, en todo caso. Que solo es lo económicamente mucho más rentable tener a un sano que tener a un enfermo. Claro. El enfermo tiene un gasto. Es un gasto y además eso no se recupera más. Totalmente. Un sano que se equivocó, se olvidó, lo que fuera. Rato ya está funcionando mal. Totalmente, basta decirle a llamarlo a guardo y se acabó el problema. Claro, uno le dice, vos, loco, no, y acá está, me metiste tal cosa. ¡Uy, me había olvidado! ¿Qué lo dijo? Yo también. Que él lo dijo, él a raíz, porque esto viene de largo. Bueno, de cuando él era... Cuando generó más envidia. Lamentablemente es una enfermedad muy extendida en el Uruguay. Nos ha llegado ecos. Nos envidian. Exactamente, nosotros somos muy envidiados. Pero bueno, tenemos que lidiar con eso. Cuando él cumplía funciones como vicepresidente, en una declaración jurada, que está jurando, bueno, sí. Declaró una serie de bienes y se olvidó. Y lo dijo con sus propias palabras, no fue intencional. Se olvidó, como cualquiera se olvida. ¿Cuántas veces uno se olvida pagar una cuenta, por ejemplo? ¿Y lo van a meter preso por eso? No. Y además la declaración jurada la no con los delegados. Así que no era válida. Estaba invalidada. Sí. Bueno, en esa declaración jurada en el año 2008, él olvida de un territorio que tenía en Cerro Largo un establecimiento sí. De campo. Yo fui, fuimos a verle que fue el afuero. ¡Qué bien que lo pasó! 5 vaquillonas. Hijo regadito, con sí. Huequito. Sí, sí, con sí, 12 sí. Todo amarillo, nada de vinardo, ni de carburato. Todo buena vida. Qué bien que pasamos. Pues fue justo sobre esa fecha cuando él hizo una reunión de periodistas. Exactamente, sí, es un cónclave. Claro. Un cónclave, un poco para. Y en ese momento, usted si no se guarda bien, Warren. Él estaba al frente del asado de la pilla. Ajá. Uh-huh. ¿Te acuerdas que habíamos tomado como 3 trolis, algo sí. Así, con chorizo picado? Impecable, chorizo picado. Cuando quisimos acordar, ¡uy, me olvidé del asado! Dice Nick. ¿Verdad? Y ahí salió corriendo. Y bueno, eso fue el momento. Digo, uno atando cabos. Hoy ya se da cuenta que en ese momento el hombre, con el estrés de ser vicepresidente, ya andaba claro, problemas de memoria. Claro, porque está pensando, vicepresidente, Están pensando millones de cosas que uno... Que repercute el bienestar de cada uno de nosotros. Claro, pero el tema es que piensan cosas que una persona común. Totalmente. Entonces, hay afectas. Y el saber ocupa lugar. Es falso el dicho de que no ocupa lugar. En la cama hay lugar para todas las cosas. Totalmente. Había que verlo, estaba desencajado el hombre. Nosotros estamos chupando, morfando, no sé qué. Y él estaba esperado corriendo de vaca para otra a ver si estaba abrazado. No, tremendo. Le están haciendo la venganza del chinito. Totalmente. Es tremendo lo que hacen a este Totalmente. Hombre. Esto tiene nombre y apellido. Esta es una denuncia presentada por el señor Julio Lara. Que hoy por hoy no es nadie. Que justamente... Por un peluquero frente a un vicepresidente. A mí me gustaría que la justicia, de la misma forma que tuvo esta celeridad para actuar con Nino Boa solo 2 años después, ahora que le empiece a investigar un poco a Lara. ¿Qué móviles tiene? ¿Qué móviles esconde un perito ecológico? Hacemos un perfil ecológico a ver qué escondiendo ese ensañamiento cerrado con una persona que tuvo un cargo mucho más importante que la que él tuvo su vida y que puede llegar a aspirar a tener nunca. A ver, tenemos una... Recordamos que en campaña electoral se descubrió que en un club político de este señor funcionaba un prostíbulo. ¿Verdad? Sí. Eso no está tan mal. Depende de cómo estuviera la chiquilina. ¿Y cuánto grado? Es darle alegría a la gente. Asistencia social. El peinado está impecable, eso lo podemos asegurar. Pero no solo contra el vicepresidente, la venganza. Entre comillas, justicia. También hay un gran guerrero que está en este momento siendo investigado. También. De la brigada G.I. Joe, tenemos al general Dalmao. ¿Verdad? Una plana en funciones, un Ministerio de Defensa con algunos problemillas, en el sentido de se siente amenazado con un desmantelamiento, o dice, ¿qué señal debe dar el Ministerio de Defensa cuando se habla de un desmantelamiento? Es marce. Es afirmar las personas en funciones. Primero, después ir a la conquista, enamorar al pueblo uruguayo de querer ser militar. Pero Rosadilla como no que le da, no da allá. No. Pero ¿sabe qué? Hay mucha gente que dice que ¿por qué tienen que tener miedo estos generales o militares de alto rango, en función de que los investigue la justicia? Si nada hicieron, nada pasará. Si tienen miedo, es porque algo hicieron. ¿Qué cosa tan falsa? ¿Qué cosa tan falsa? Yo le pregunto a la que va por la calle y le digo, ¿sabes qué? Te vamos a hacer una investigación judicial, a ver qué te encontramos. ¿Cuánto que encuentro? Cualquiera. Exactamente. Todo el mundo tiene alguna cosita. Está en nosotros como sociedad de evolucionar. Y esas hay que perdonar. Absolutamente. Tiene que quedar para atrás. Mirar para adelante. No sé si perdonar, pero olvidar. También. Olvidar. Mirar para adelante. Los ojos en la nuca. Es algo que se está arrastrando en Uruguay desde el año 80 prácticamente. 30 años perdidos. Hemos entrado en el nuevo milenio. Hemos perdido varios tenes por mirar atrás. Hemos entrado en el siglo XXI y yo le digo la verdad. Si uno hace una encuesta callejera, yo no sé cuánta gente es consciente que nosotros, que Uruguay está en el siglo XXI. Ah. Yo creo que... ¿El siglo XXI? ¿Sí? ¿Es así? ¿Cómo? ¿Vio? No en el siglo XX. ¿No? ¿Vio? ¡Cambalache! Hasta eso. ¡Escuchó el cambalache! ¡El siglo XX! Buenísima. Pero hasta eso cambió. Lo concreto es que este señor... No, pero me deja muerto. A este señor también la justicia lo manda en prisión. Había un jugador de Huracán Buceo que se llamaba Dano. Debe hace tener muchos que años. Pues. Huracán Buceo... Es otra cuna, otra cuna. Se le asignó prisión, como decíamos... No está dispuesto, no tiene ganas de ir a Domingrena. Yo creo que tomando en cuenta que es una persona mayor, hay que tomar en consideración los pedidos para que, bueno, la prisión que le toque jugar la haga en mejor condición para rehabilitarse para la sociedad. Claro, porque esa es la función de la prisión. Pero no entiendo por qué no quiere ir a la prisión especial de Domingo Arena. ¿Será que los otros son culpables y él no? ¿Será? ¿Sabe por qué? No va a ser bien recibido, parece. No veo por qué. No veo por qué, no creo que no se hayan recibido. Pero, ¿sabe qué? Sí, tengo una respuesta. Si la prensa y la sociedad en su conjunto han dicho que muchas veces las cárceles, escuelas del crimen. Es verdad, escuelita del crimen. Yo creo que Dalmau... Murga había, escuelita del crimen. Yo creo que Dalmau en ese sentido, por eso se resiste a... claro, se transformaría, imagínate, un militar entrenado como el que es él, dedicado al crimen, podría ser tremendo. Un arma mortal. Un Rambo. Lo correcto es que esta semanita tenemos estas dos situaciones nuevas que también inspiran con el hacinamiento carcelario. También. Porque por un lado... ¿Qué necesidad tenemos de tener dos presos más? Claro. ¿Qué gana el Uruguay? Exactamente. ¿Qué ganamos? ¿Qué gana la sociedad? Todos conjuntos por a Nino Boa y a Dalmau preso. Nada. Por otro lado, el tema carcelario, si quiero lo engancho, Barrer, en Rivera están muy inquietos la población carcelaria. Fíjese lo que le voy a decir, porque el traslado que tienen previsto en los próximos días podría... ¿Para dónde los mandan? Para otra cárcel, una cárcel nueva, provocaría que perdieran TV cable, perdieran droga y perdieran celulares. Es lo fundamental para la vida, el kit de supervivencia carcelaria. Falta internet. Sí, se ve que no se la hace igualita, le debe llegar. Pero realmente, yo no entiendo cómo queremos reprocesar a esta carne con ojos, digamos, ser humano, transformarlos en seres humanos propiamente dicho, si le sacamos todas las herramientas. Todas las herramientas son, hoy por hoy, el celular, lo hemos dicho más de una vez, es una necesidad, no es lujo. Porque una persona que está en prisión, necesita si lo llaman por teléfono, ¿cómo lo ubican? ¿Cómo lo van a ubicar? Pero además sería muy engorroso. Uy, llaman a tal, y va el carcelero a abrir una puerta, a abrir otra, arriesgando la seguridad. Sí. Cada puerta que sale es un río de fuga. Cada vez que da el teléfono, quiero hablar con tal. Y ahí va el carcelero, tac, tac, tac, un piso, el otro piso, abrir. ¿Qué le hacen? ¿Qué le gritan cosas al carcelero también? Sí, el tipo pasa mal. Eso, por eso. Y va a ser un VIP porque está obligado por ley, que tiene que eso tiene que estar. El ley dice, el preso tiene derecho comunicado a sus llamadas. Exactamente. Y este lado provocaría, echaría a tirar sobre un plan de reacción que se viene llevando en perfecta. A la mil maravillas. Y además de la droga también, no hay que asustarse. Porque muchos de estos muchachos han ido solamente a una consulta con un psiquiatra. Es verdad. Y el psiquiatra recetó drogas. Exactamente. Drogas que son recetadas como corresponde dentro de la ley. Entonces, estos muchachos pierden su tratamiento psiquiátrico y van hechos unos locos de mierda. Exactamente. Y por otra parte, el consumo de drogas, hay que tomarlo. El consumo de drogas puede ser peligroso para la sociedad que está en libertad. Pero para que tras la reja a uno, por mí que se tome toda la droga que quiera el señor preso. No me afecta en absoluto. Absolutamente. Falta madurez. Acá madurez. No podemos mirar las cosas como si vinieran de planeta. Hay que verlas como son en realidad. Exactamente. Y aunque uno diga, bueno, pues yo no lo vi de esa forma, está bien empezar a verlo de esa forma. A ver, y el tema de la TV cable también. Porque se habla mucho de que televisión es una caja boba, pura violencia. El hay cable es el rescate. Claro, hay una cantidad de programas buenos. Pueden ver programas policiales y aprenden a eludir a la justicia. Que cada vez son más, además. Claro. Usted no sé si ha visto que la programación, por ejemplo, de cable series, cada vez hay más programas donde vemos justo la labor policial. Eso desalienta a cualquier criminal. Pero por otro lado, aquel criminal que es emprendedor le plantea un desafío. Totalmente. Le plantea un desafío. O sea, es en cualquier caso bueno. Exactamente. Y estamos echando por tierra todo eso porque por sacarlos de un lugar, llevarlos a otro. Por un caprichito. Un caprichito. Me preocupa lo de Nin, me preocupa lo de Dalma. No me gustaría que esto siguiera. Por otro lado, tenemos un poder judicial. Atención, porque esto justamente por tierra ¿Usted, todo. ¿Usted quiere ya dar esta bomba? Sí, yo creo que está todo relacionado. Porque hasta acá vemos cómo está la sociedad. Tenemos un policial con el 90% de sus funcionarios bajo estrés. No. Vamos a escuchar un poco de música y lo analizamos. ¡Claro, por Dios! Después lo analizamos y vamos a ver cómo se contradicen las noticias. ¿Hasta qué punto toda esta carga legal, todo este... paleo legal, tiene asidero cuando estamos hablando de las personas que hablamos y quiénes están llevando adelante la tarea. Vamos. Muchos llenan la boca con la impunidad, pero nadie hace nada. Monóculo. Hacemos un 222 en la radio. Continuamos, amigos, en Monóculo, y bueno, citábamos los casos ante ellos, un general de actividad, un vicepresidente para toda la vida y unos zaparrastrosos que no se adaptan a la sociedad. Todo eso pasa por el filtro del Poder Judicial. Totalmente. Todo esto que uno puede decir, siempre se habla de la labor policial llega hasta un punto y siempre pues se determina desde el Poder Judicial qué curso se llega adelante, ¿no? Guay, recordemos, es una de las democracias más importantes del mundo. Uh-huh. Y separación de poder, Poder Judicial, Poder Legislativo, Poder Ejecutivo, lo que permite que quienes entren en el sistema judicial entren en forma de una total independencia de los otros dos poderes y sean juzgados según lo que haya pasado y no según lo que diga Fomengano. Exactamente. ¿Pero está pasando eso hoy acá? Me cuesta creerlo, porque el funcionariaje de el Poder Judicial, en una encuesta que se difundió en estos días, nos dice que el 90% de los funcionarios judiciales sufre de estrés. Además, son los judiciales de justicia penal. Ajá. Y el 60% testigo o padeció maltrato laboral. ¿Y si fue testigo, denunció? Y bueno, no lo sé el informe. Por otro lado, la actividad que lleva adelante les ha provocado dolores cervicales y tensión muscular después de cada turno de laboral. ¿Sabe? Cuando yo doy vuelta a carro me pasa exactamente lo mismo. ¿Vio? Exactamente lo mismo. No tengo ningún estrés. No es judicial. No. Y no es judicial. Por ejemplo, Otra de las del informe que se desprende esto es que muchos de los judiciales sufren estos problemas porque lo toman como propio. No están capacitados. Se pone la camiseta. No están capacitados para llevar adelante la tarea judicial, que es de desprenderse del caso en el que uno está actuando. Ser independiente. La justicia, hoy por hoy, y lo podemos demostrar con estos datos. Bajan estos datos. Está siendo dependiente de dolores articulares. Uh-huh. Que ya, si a uno le duelen las cervicales, ya anda de mal humor. No quiere que le vengan nada. Cervicales, Flavio, le recuerdo que aprieta directamente sobre la médula ósea que entra el cerebro humano. Que afecta en el comportamiento. Exactamente, afecta. Uno se puede transformar en irritabilidad. Sí. Puede ver cosas que no las hay. Alucinaciones. Pérdida de líquidos también. Toda esta patología que tiene el Poder Judicial está, y lo que decimos, está influyendo directamente sobre los casos antiguos. Solo una cosa, Flavio. Yo estudié a fondo. Uh-huh. El tema judicial de los Estados Unidos de Norteamérica, al que admiro enormemente. Y tienen algunas unas gatillo, uh-huh, en las cuales si hay alguna irregularidad, la forma en que se llevan a cabo determinados procedimientos, sí, o en la persona que lo lleva a cabo, invalida todo. Totalmente. Habría que analizar perfectamente y me gustaría, yo no sé, realmente todavía no entramos en investigaciones, sobre la fiscal, yo no me acuerdo qué fiscal decretó la prisión para Denis Novoa. Un fiscal. Me gustaría que... Pero eso no del policial. Es la jueza. Es la jueza, por eso. Fanny. La Fanny Casa. Me gustaría que me presentaran para hacer algo con Denis Novoa, que me presentaran su historia clínica. Y ahí... Y no se olvide de nada. Y que no se olvide de nada. Y yo detecto que el 2008 al 2010 ella tuvo alguna... Estuvo preñada. Por ejemplo, alguna enfermedad que invalide totalmente el expediente. No, pero no solo la jueza. ¿Qué la jueza? El actuario, bueno, todo. Está el actuario y están los auxiliares. Hay acá todo un entramado. Por eso, lo que vamos es que estos juicios que dijimos anteriormente están viciados de nulidad. Lo dice la letra impresa. Claro, hasta que no se tiene este problema, para lo cual Monóculo tiene una ilusión. Exactamente. Hasta que no se tiene este problema, todos los casos que trate el Poder Judicial son nulos. Totalmente nulos. Lo dice la Corte Interamericana de Costa Rica. Es verdad, no es un invento de Monóculo. No, es totalmente... Nosotros vamos a presentar, por un lado, la noticia de prensa de Innovo, y por otro lado, la encuesta sobre la sanidad. Y que se exija a la Haya, sí, también porque esto hay que llevarlo a la Haya, si está bajo derecho. Las sentencias que se están determinando. Muchas veces, Fabio, es muy normal que para... el tratamiento de esos dolores se de morfina, por ejemplo, que es una droga. Totalmente, por eso nosotros estamos arriesgando a personas mucho más importantes que cualquier juez por un drogadicto sentencia. Rompe los ojos, esta es la realidad, estas son las noticias que no queremos dar. No, pero porque a mí me gustaría creer en la justicia. A mí me gustaría creer en la justicia, me gustaría creer en la justicia y saber, tener la certeza de que la justicia está procediendo bien. Yo no lo que proceda con Valencia. Quiero que quede claro. Sino que víctima de la situación que le toca está vivir. Puede estar incurrido en actitudes son propias. Por una apatía. No, la justicia está enferma. ¿Cómo es que es? La música está enferma. La justicia está enferma, nosotros también, como sociedad. Si nosotros tenemos a la justicia, además, nosotros estamos enfermos como sociedad. No traslademos los problemas a otras personas. Asumámoslo. Claro. Asumámoslo como sociedad. Seamos maduros. Esa es la prédica de Monóculo. Madure Uruguay, que madure de una vez por todas. Que crezca. Rompe el cascarón. Flavio, que a esta altura... Y lo digo acá, estoy pensando en voz alta. Esto invita a la reflexión. El tema me pega fuerte. Esto invita a despojarse un poco también. He pasado por el sistema judicial de un par de veces. Uh-huh. Y sé un poco qué es eso. Pero creo que volver a lo que son las fuentes del derecho, sea al Ministerio de Justicia. Creo que el Poder Judicial ha demostrado que no está apto para funcionar y hay que volver al Ministerio de Justicia. Depende del Poder Ejecutivo y así se van a acabar las quejas de que eran por una puerta y salían por la otra. Es verdad. Que eso no pasaba. No, por eso. Antes no había en ese reclamo, lo menos no había. Y además, así tendremos más, un ministerio más para buscar gente. Que nunca viene mal. Tenemos el récord de desempleo. ¿Por qué nos tenemos que conformar con un 6% de desempleo? Tenemos que conformar con un 0%. Con un 1. Un menos 1%. Está en nuestras manos. Está en manos de la sociedad generar esos puestos tan altos. Pero sobre todo, que toda la culpa del ministerio es para gente como uno. Yo creo que, por derecho propio, a raíz de este análisis, que esto trascienda. Ah, esto va por internet, sale para todo el mundo. Por eso. Ahora, te lo publica en el perfil después. Sí. ¿Ya? Ahí ya es otro que se entera. Qué buena idea la de Monófulo. Que me gustó mucho lo que dijeron en el minuto tal. Es verdad. Por ejemplo, bueno, tenemos la oportunidad de estar en un referéndum. Sacamos un referéndum. Y hay que hacer un referéndum. Y hay que juntar firmas. Y juntaremos firmas si es necesario. Vamos ahora a escuchar un poco de música. Y después después vemos. Monóculo, casi ideas, pero flash. Bien. ¿Quién es el último? ¡Yuhu! ¡El que se llama Monóculo! Continuamos, amigos, en Monóculo. Y ahora sí entramos en un momento en el que podemos dar una buena noticia. Que bien, nosotros como sociedad hemos elegido como presidente, está el rumbo cierto y nos interpela muchas veces con declaraciones en materia de nuestras aspiraciones, los objetivos que uno se plantea, hasta qué punto está en el rumbo cierto. Muchas veces cuando escucha al presidente se nota que está equivocado. Claro, lo importante que es tener un presidente que no solo a la función de presidente, sino la de líder de ideas, líder de opinión, que nos vaya indicando el rumbo. Totalmente. Un poco como así el patriarca de los pájaros, pero en otra dimensión, hace pensar que hoy por hoy contamos con el mejor presidente del mundo. Es verdad. No creo exagerar. Porque ya quisiera ver si, por ejemplo, la mina esta que ganó ahora en Brasil. La Dilma. Dilma Rousseff. Dilma Rousseff. Bueno, a ver si ella tiene su programita y dice, no temas de política, no temas de la cosiquita, de la manganeta de sacar y poner. Y no, el rédito político de lado. Dejar el rédito político de lado. Claro, ir a lo que es para muchos palabra difícil, que es filosofía. No le hace ascos nuestro presidente y corta el bacalao y entra los grandes temas, que son los temas que hacen la vida de la gente. Uno de ellos es la felicidad. Totalmente. La felicidad. Y nuestro presidente, vamos a citarlo, vamos a comentar un poco. Estuvo participando en el foro, ya le digo, porque tengo acá. La política educativa desde la escuela. Esta es una noticia que además nos acercó la bruja. Saludamos, que estaba hace minutos en la sala de chat. Aprovechamos y para saludar. Fue a hacer la comida, vamos para allá. También saludamos a Asco, que estuvo haciendo el beta tester desde antes de comenzar Monóculo Press. Y ¿quién más me dijo, Gabo? Fiasco, Prestes y Beto de Valencia. Y Beto desde... Y Beto, eso que Beto es tarde para Beto. Beto que es tarde para Beto y que nos mandaba un mensaje justamente que no se lo comenté de Warren, pero que hablaba de la entereza de su persona, ya que usted, como dijimos el viernes pasado, se trasladó hacia Buenos Aires y sin embargo cuando volvió aquí al programa no vio con acento porteño. Él citaba ejemplos de gente que se sube al buquebus y ya le sale un canto porteño. Pasa mucho. Y hay que sobre todo lo que pasa es que también hay mucha gente, mucha televisión argentina. Claro. Entonces ya van puestos. Una vez que están en rumbo a la República Argentina, ya agarran el teniente y ya así. Pero sabe que para muchos extranjeros, uno del porteño y el montevideano, son indescifrables. Indistinguibles. A uno le ha pasado siempre lo confunde con los argentinos, todos lados. Por eso. Claro. Es la misma sangre. Bueno, pero volviendo, hecho el saludo, hecha la reflexión, agradecer también el mensaje de Beto por el punto, ¿no? Por la mirada. Sí, hay que estar en todos esos temas, ¿no? Sí. Exactamente. Y él que lo vive el día es Valencia. Sí. Digo, se le hace difícil. Yo, la última vez que nosotros hablamos vía teléfono con Beto, tenía un acento. Se le había pegado hace unos cuantos años. ¿Pero qué? Sí, lo sabemos. Claro, no ignoramos. Pero bueno, volviendo al accidente y sus reflexiones y el concepto más importante y a lo que tenemos que apuntar como sociedad, que es felicidad. La felicidad. Él tiene una respuesta. Una sociedad es una sociedad feliz. Es verdad. Se refirió, dio algunas reflexiones que nosotros no nos cansaremos nunca de decir, que tiene que existir la cadena de televisión y radio de Pepe y de cable, sí. De Pepe. Eso es justicia, nosotros estamos perdiendo un hombre, o lo estamos resignando solamente a un espacio radial, un video de poca monta, que no... Es más, tiene un alcance bastante chico. Tiene un alcance en la costa, porque tiene una cadena, pero ya para adentro. Tacuarembó, por ejemplo, ellos saben lo que dice Pepe. No tienen idea. Reflexionó justamente en torno a la vida y en la labor que tienen, que están llamados a desarrollar los maestros. Y me gustaría citarlo, Vamos a aclarar que es una cita que no es ningún tipo de plagio, es una cita de palabras del presidente. O sea, no lo inventamos nosotros. Exactamente. Sobre a lo que están llamados los maestros, nos dice... los maestros, dice, tienen este lunes la importancia de los maestros porque... A ver, espera, un minuto. Qué vale, cosa no complicada. Tenemos que agrandar el estudio. Tenemos que agrandarle, no nos podemos mover con... A ver si corremos un poquito para allá y ya estamos. Bueno, ahí estamos. Más o menos, después volvemos a correr. Sobre la labor de la importancia de los maestros, porque deben intentar reparar los errores de la sociedad. Qué difícil es, ¿eh? Qué compromiso. ¿Cuánto hay que poner, no? ¿En cuatro por día? En cuatro horas. Después señaló que hay tiempo para vivir las pequeñas cosas de la vida porque la sociedad está muy apurada. Y agregó que el que no logre ser feliz con poco nunca va a alcanzar la felicidad porque la felicidad está adentro. Claro, ¿sabes qué? Yo sé que, pero me gustaría un pequeño detalle acá. Y es muy común ver, sobre todo en parejas jóvenes que tienen algún dinero, digamos, que tratan de escribir a sus hijos en escuelas o colegios que tengan un preescolar, que tengan cuantas más actividades, mejor. Es verdad. Y entonces el niño entra en una vorágine de actividades, de corto, pego, teatro, música, idiomas, etcétera, etcétera, y deja de ser niño. Se transforma en un objeto al insertan toda una serie de conocimientos, los cuales quizá ninguno vaya a utilizar en su vida, y se pierde la infancia. ¿Qué futuro podemos pensar en una sociedad cuando estamos perdiendo la infancia? Una sociedad de Don Fulgencio, el hombre que tuvo infancia. Sí, imagínese lo que será. Porque después, cuando pasan a la escuela, doble horario. Y meta y ponga, y meta y ponga, y meta y ponga. Y el chico no puede. Bueno. Y eso muchas veces es por la comodidad de los padres que se van a trabajar por ahí. Y entonces la escuela actúa como guardería. Los tienen ahí adentro, no les importa nada lo que hace, lo que deja de pasar. La infancia del chiquilín. Están preocupados por su trabajo. Claro, eso es lo que le dice. Su carrera. Su éxito profesional. Es así. El chiquilín que juega en la calle, que hace esos árboles, que juega a la bolita. No existe más. No hay más igual. Es que no lo saben hacer. Y que saben, porque ahora. Uno le regala una bolita a un gurú y no sabe qué. No sabe qué, piensa que es un ojo. Exactamente. Después, más adelante, y acá creo que es cuando empieza a tallar monóculo y sale al auxilio inmediatamente de las palabras presidentes y se pone a la disposición del presidente. Como siempre lo hemos dicho. Dice, estamos más pobres, dice Mujica, estamos más pobres porque somos más ricos. Y agregó que las zonas se quedan sin vivir, lo que decíamos, sin vivir las pequeñas cosas de la vida. Y acá es el, y en esta frase que viene, es donde Monóculo tiene que hincarle el diente. Dice, el que no logre ser feliz con poco, ser feliz con poco, nunca va a alcanzar la felicidad porque la felicidad está adentro. Si quiero la repito porque es... Por favor, porque no es tan complejo. Es tan complejo. No lo puedo comprender. El que no logre ser con poco, o sea, todo eso que usted tiene de más, tiene que deshacerse. Claro. ¿No? Eso que lo que excede al poco, deshace. Nunca va a alcanzar, que no tenga poco, nunca va a alcanzar felicidad porque la felicidad está dentro. La noticia... ¿Dentro de qué? Bueno, será. Habría que verlo un poco después. Yo creo que adentro. Adentro de lo que es la caja torácica. La caja torácica, por ejemplo, de cada una de las personas. Y para eso Monóculo ha abierto los galpones. Monóculo. Para poco a poco ir recibiendo de cada uno de ustedes ese exceso. Mira a su alrededor, mira cada una de sus casas. ¿Qué hay de más? ¿Cuántas cosas hay de más? Hay muchas cosas. Los plasmas, por ejemplo. Si tienen la vieja televisión blanco y negro, ¿para qué tienen el plasma? Exactamente. Las computadoras. Claro. ¿Para qué? Una que agarre monóculo. Con las rivalitos se alcanza. Ya está. Mesas, electrodomésticos, muebles de antiguos, muebles de... Muñecas de porcelana. Todo eso, para eso están los barracones monóculos. Sí, pero para... aclaramos por favor, que sabemos que algunos de los que nos escuchan son rosas. Es verdad. Está todo electrificado, además con alambre de púa de ese de los tipo campo concentración, que no se pueden sacar. Exactamente. Y con vigilancia satelital las 24 horas. Todo tiene un chip. Cada objeto que ustedes nos donen, al entrar, le ponemos un chip. Nosotros... Señor presidente, y acá le estamos hablando al presidente, estamos dispuestos a asumir la infelicidad el resto de nuestros días siempre y cuando no seamos infelices en la medida que otro uruguayo feliz se deshizo de todo. Claro, ¿sabe qué? Por ejemplo, este señor ganó el 5 de oro, que pasa que es uno solo. Sí, que es el asquismo, le digo. Eso es verdad. No diga muy, después van a saber dónde están los estudios. Sí, igual, es preocupante ese sentido. Estamos dispuestos a recibirlo, y que nos entregue el 99% la boleta. Nosotros le devolvemos el precio de la jugada. Claro. Porque no es cuestión tampoco. No, tampoco lo vamos a estafar, tipo. Que nos entregue boletos. Le damos 50 pesos. 50 pesitos. Él queda con poco. Si queda estás, feliz. Queda feliz. Si cobra, es un infeliz. Y nosotros asumimos esa infelicidad. Es una tarea, un sacrificio que hacemos bien de la sociedad. Totalmente. Y que uno puede decir, bueno, pero económicamente va a ir muy bien. Y yo le pregunto, ¿sabe qué? Por ejemplo, mire la infelicidad de los hermanos Peano, que es algo parecido. La gente les entregaba el dinero y ellos hacían lo que querían. Ellos absorbían. Ellos absorbían esa infelicidad. Y bueno, ya está. Ya se arregló. No sé, estamos ahí. Los galpones están abiertos, ustedes se comunican, nos mandan un email. Bueno, podemos llevar tal día. Bueno, claro, nosotros coordinamos. Hay una cosa, tampoco porquería. No. O sea, por ejemplo, quieren llevar un piano que esté afinado, que tenga todas las teclas, que esté en condiciones, nosotros mandamos una persona a revisar. No vamos a aceptar que nos usen como basurero. No. ¿Eh? Para eso, si digo, una persona puede perfectamente decir, bueno, no, esto no es apto para los galpones monóculos de la felicidad, usted tírelo. La persona, digo, si se lo dice un experto. Para eso están los contenedores. Un contenedor mete una cómoda, mete un ropero, cualquier cosa. Ojo, también ponemos gente, pues los roperos y la biblioteca, el día vi una que tenía polilla. Tienen mucha polilla. Y es, le pudre todo y enseguida se destruye el Nosotros absorbemos la infelicidad de ese hogar que tiene una biblioteca apolillada y nos va a apolillar todo el resto del galpón. O sea, nosotros estamos arriesgando. Eso nos haría felices. Podemos permitir. Claro, ¿qué ganamos nosotros siendo felices? Claro. Yo creo que acá está el compromiso de Monóculo. Está llamado a ser la bisagra entre las palabras de nuestro presidente y cada uno de los ciudadanos. Exacto. Yo creo que quizás este. Yo creo que Monóculo tiene varios legados. Uh-huh. Pero quizás este sea el legado de esta semana. Por ejemplo. Quiero decir que este va a ser importante porque no, viene otros. No, está constantemente evolucionando, esto no se queda. Pero esta semana yo creo que el legado de Monóculo es lograr la felicidad de pueblo uruguayo, como recibiendo todos sus bienes exentarios. Exactamente. Que son muchos más de los que uno piensa, de los que uno cree en primera instancia. Hay que pensar un poquito. Hay que estar liviano de que tenemos baje. Tenemos asesores también, que pueden visitarlo en su hogar. O telefónicamente lo podemos hacer. Llama por teléfono. A ver, ¿qué se ve por ahí? Sí, yo tengo acá. Para el pong. Tenemos todo el servicio. Todo el servicio. De soporte. Para que usted contención pueda. Emocional. Contención emocional. Para que pueda donar. Para que pueda ser feliz. Monóculo. Totalmente. Vamos a escuchar un poco más de música. Sí. Y después entramos en otra cosa que es un. Como que no es el mejor reflejo que tenemos que dar como país cuando tenemos una reunión de banqueros mundiales. Ajá. En nuestro suelo. Este cuerpo y yo nada más.

Había una vaca, sí. Pero se hacían quesos, se hacían productos. Es verdad, inclusive era un criadero de chanchos ahí porque había chacinado, se fabricaba. Se hacían una cerva, pequeña fábrica. Todo eso. Sí, inclusive la altura de las chedas de la fábrica impedía que algunos vecinos pudieran ver el mar. Entonces, aquejas. Y está este muchacho, el Alfredo. Alfredo. Uh-huh. Ahí de la zona de Punta Tigo, y bueno, le pidió a Mujica la de todo el problema. La extorsión que provocó esa casa. Fábrica, la fábrica presidencial en Punta del Este. Mujica inmediatamente resolvió y la vio. Total. Y que la compró el dueño de una chacinería muy importante de Brasil, del Brasil. Mira qué interesante, sí. Son capitales que llegan. Todo ganancia. Todo. Nosotros nos desprendemos de una cosa y llega plata de afuera. Sí, o sea, no le está. No se redireccionó capital nacional en ese sentido. No, entró todo. No se extrañe que para este verano ya chacinado de marca nueva vienen de ahí. Los del Este. Los del Este con dulce, los del Este salado, los del Este... De todo tipo. Bustifarra. De todo tipo. De dale todo que tipo. Es tarde. Un sote te felicito para el presidente y un tirón de orejas también para sus amistades, ¿no? Sí, le van a... Porque yo creo que esas cosas... Siempre el compromiso monocrático ha sido la imparcialidad, sí. Pero a uno lo minan. Si a mí me hablan mal mi presidente, sí. A mí me duele. Recuerdo peleas que hemos tenido con extranjeros que hablaban mal de nuestro presidente. Recuerdo muy bien, perdimos todas. Exactamente, y siempre es muy difícil entender razones cuando me critican al presidente. Para mí, el presidente es un lujo superior. Una cuestión es como una cheta. Totalmente. Cuando uno tiene la cheta puesta, que tiene el celeste puesta, no es cuestión de razonar. Lo que el presidente viene a ser el maestro de tabla de todos nosotros. O sea, qué lindo ejemplo. Entonces, si alguien lo ataca, hay que ir a pelear. Totalmente. No digo ciegamente, pero sí con una fe ciega, sí, democrática. Porque y la obsesión de vida. Es un poco todo eso junto. Como corresponde. No se puede hablar mal del presidente uruguayo. Se quiera, ¿eh? No voy por partido. No. No es por de ahora. Supimos defender a otros. Cuando estuvieron en el máximo escalón, ahí estuvimos. Y quien estuvo en el máximo escalón fue Jorge Valle. Es verdad. Que tuvo... Gran amigo. Gran hizo uso de la Casa de Punta del Este. Es verdad. Uh-huh. Poco, moderado. Fue un momento que tenía a Mercedes que hacer una muestra. No, pero ¿sabe qué? Piloteó toda la crisis de ahí, Mira usted. Para no estar tan involucrado acá en Montevideo. Y está muy bien, está muy bien que así sea. Bueno, nuestro presidente fue víctima, nuestro presidente Jorge, en su momento fue víctima de una estrategia, un engaño vil que provocó que ciertas relaciones con el vecino de la República Argentina se vieran en cierto modo apenas deterioradas. Una tensión. Una rispidez, sí. Mima. A raíz de que dijo que los argentinos eran ladrones del primero al último. Y luego tuvo una solución terriblemente geniales. Magistral. Fue a Argentina y lloró. Exactamente. Ahora nuestro presidente, ni lento ni perezoso, y siguiendo. Adoptando actitudes de presidente también. Porque el PP es presidente, pero también es un amigo. ¿Verdad? Y entonces hay veces se pone de presidente de verdad. Y, vaya que luce bien, ¿eh? Tiembla los árboles. Las raíces de los árboles. Exactamente. Y refirió al sonado caso de los ladrones argentinos de primero al último como una cosa que no correspondía decirse, pero que en cierta medida se podría llegar a pensar. Claro, justamente. Y ahí que entra la diplomacia. Claro, porque además es una declaración que va en contra del doble discurso. Totalmente. O sea, se puede pensar, pero no se dice. Exacto. Entonces no hay doble discurso. Por eso, hay uno solo. Hay uno solo, el válido. Realmente, yo comparto lo que dice el presidente. ¿Quién no lo comparte? Bueno, haga una encuesta a nivel mundial. Que dice que no... Pero lo que acá dice está perfecto. Está bien pensar que los argentinos son todos unos chorros. Lo que no está bien es decirlo. Clarín. Hizo otros comentarios también. A ver, otros comentarios. El velorio del señor Kirchner, que consideraba que muy mal cómo no han invitado a Cobos. Dualde dice, eso no guay no pasa. Nosotros los invitamos. Totalmente. Nosotros los invitamos, pero corriendo. No hay ningún problema. No sé quién es, ninguno de los dos. Cobos era el vicepresidente que en una instancia crucial se puso al lado de la oposición, dejando, provocando un pequeño vacío de gobierno. Pero eso son los avatares. La democracia es así. Eso es ser demócrata. Claro. Si el PP es demócrata, él a pesar de todo. Que, aún siendo vicepresidente, entendió que las políticas de gobierno que estaban planteadas en determinados no eran las correctas, votó en contra. Es un verdadero demócrata. Como se hace acá. Claro. En el caso más cercano lo tenemos el tema de la ley de caducidad. Es verdad. Tenemos a Nino Boa, nada menos. Lo tenemos a Sarabia. A Sarabia y a este que tiró, Ñanto, que tiró la granada en la televisión. Totalmente. Los tres tienen total independencia de... Nadie les dijo nada. Nadie les dijo. Más, retiraron el proyecto. ¡Qué actitud! Eso es actitud. Cuando algo no viene y el día, bien... Perdón, si algún día, y ojalá pronto, fallece el presidente, ¿los van a invitar? Totalmente. ¿Los van a invitar? Recuerde el pronóstico de la vidente. Que a los 3 años de que era elegido... Dios quiera, mire. Estoy harto de elecciones equivocadas. No, además no lo veo mal a Pepe. Yo lo veo bien, lo veo cada día mejor. Yo lo veo cada mejor. Además lo veo que cada vez se hacen más cosas en este país. Se compró un helicóptero. ¡Epa! Ahora anda de helicóptero. Ay, que no le pase lo mismo que se cayó... El hijo de Menem. No, acá. El de Quibón. No, el uruguayo que llegó el abogado. Sí, abogado, algo que llegó el chofer del helicóptero. La Ferrer Lanzón. Llegó el chofer del helicóptero vivo, pero Ferrer Lanzón no. Ya no. No, por Dios. No, va a tener que con cuidado, pero eso le va a permitir estar en mucho más. Y hablarle a mucha más gente, que eso es fundamental. Sí, impresionante la cantidad de heliportos que hay en Uruguay. Totalmente, uno o sea, puede estar al lado, Pocito, La Unión, Punta Carreta, va de un lado al otro. A la torre profesional. Baja, viene, va al shopping. Es verdad, por suerte, clínicas. Puede ir al clínica, puede ir al shopping, no, al otro, al World Center. También. Ayer hasta donde Punta Carreta, cuando uno quiere guardar, pum, estar en la media hora, estar en el otro lado. No se gana en presidencia. Totalmente. Porque la presencia presidencial en cualquier lugar hace que ¿cómo, el lugar... ¿Cómo ha destrabado todos los conflictos? Ah, todos. No hay nada. Está funcionar fluidamente, permanente, de todo. Además, eso es lo bueno. Él, aunque no le corresponda, igual mete la cuchara. Igual porque presidente y mete la cuchara y opina y resuelve. Se hace cargo. Claro. Se hace cargo, no está asociado de los problemas de la gente. No, justamente uno de los riesgos que tuvo la larga encarcelación, condiciones inhumanas de nuestro presidente, era la de la disociación. Exacto. O sea que hoy podemos apreciar con alegría que no ocurre. Y que bueno, que tenemos la suerte de tener este presidente y que a ver si nos animamos a ser felices con... Desprendiéndonos de todo. ¿Sí? Recuerden los galpones monóculos. Eso es un tip para que vayas teniendo. Porque no es fácil ser feliz, Flavio. Yo traté algunas veces y no me salió. Tenía muchas cosas. Pero también hay cosas que lleva uno adentro. Es verdad. Hay que ir purgando. Hay muchas cosas, tenemos consejeros para todo eso. Hay que recomendar. 0900 monóculos. Ahí está. Lo repetimos. 0900. Los cursos de felicidad que se empiezan a dar este enero, también al final del programa, son prácticamente gratuitos. Solo es una suma, son 4 cifras o 5 cifras, no me acuerdo. Y ya aprenden felicidad. Hay que aprender a ser feliz. Y no hay que. ¿Sabe qué? No sé, no hay que aprender a ser feliz. Otro de los slogans que tenemos es: hay que atreverse a ser feliz. También. Hay que atreverse a ser infeliz. También. Es mucho más fácil ser un infeliz quejándose y lloriqueando todo el día que ser un feliz que va adelante y le revienta la cabeza a cualquiera. No tiene nada. Va en bolas totalmente. En pleno invierno, durmiendo en una plaza, ese es feliz. Tranquilazo. Es feliz. Loco en cambio, el señor que chupando su Wii, fumando una pipa con la estufeña y las cosas, ese es un infeliz. Un infeliz. Le puedo decir perfectamente. Digan long cuando sí, lo vean. Si ven uno, se lo dicen, de parte nuestra. Una. La tenemos, Warren. Tenemos tiempo. Vamos a escuchar una pieza musical más y después volvemos al tema que nos quedó el tintero sobre la estafa que estamos dando a nivel financiero. Adelantamos un poco más la noticia. Monoco. Raspeo en la ilusión diaria. Monóculo. Dependiente de nuestra visión. ¡El que sigue el monóculo! Continuamos, amigos, en Monóculo y... Disculpe, Flavio, la audiencia, pero tenía las paredes de la giga un poco distendidas y tuve que... Bueno, no, está muy bien. Para evitar que... Yo, un poco mi salud, me lo dijo el ginecólogo, me entiende, que tenía que tener cuidado porque me podía afectar otras partes humanas, toda la tarea productiva, y que bueno, estoy en la flor de la edad. Obvio. Y bueno, fue por eso, pero la próxima voy a tratar de ir antes de empezar el programa. y después de finalizar. Y después de finalizar. Pues para evitar los nervios. Pero hablábamos de Uruguay, no nos cansaremos acá de hablar de Uruguay. Básicamente lo único que hablamos, porque en realidad fuera del Uruguay están pocas cosas. Totalmente. Y nosotros hemos sido testigos a lo largo del tiempo del crecimiento como país. Cada vez está mejor. Cada vez damos señales al mundo de nuestra prosperidad. Quizá esa sea la raíz de la infelicidad de muchos de nosotros. Claro, muchas veces nosotros también hemos dicho, aguantemos un poco, no vamos demasiado rápido. Vamos muy rápido. Y una de las cosas que nos ha caracterizado en los últimos tiempos es ser países, ¿cómo diría? Sería ser un país... Que atrae inversiones. Que atrae inversiones extranjeras. Uh-huh. Todas estas inversiones extranjeras que vienen desde los principales del mundo. Claro, hasta de Burundi nos ha enviado dinero. Exactamente. Se mueven en el sistema bancario. Sí. Hoy por hoy no podemos negar la tarjeta de crédito, no podemos negar la chequera, no podemos negar las transacciones electrónicas. Las transacciones electrónicas son moneda corriente. Claro, uno va al cajero y puede depositar allí dinero en una cuenta que está millones de kilómetros. O que está a tres cuadras también. También lo puedo hacer. Tanto así que la necesidad del movimiento del dinero ha provocado que locales de cobranza también posibiliten. Eso viene de una necesidad de la gente de hacer giros de dinero. Cada vez hay plata y la gente la tiene que depositar. Totalmente, claro. En la casa no la puede dejar. Y tiene que circular. La plata para que rinda circula. Y en Uruguay circula. Circula muy bien. Muy bien, por unos vasos muy amplios. Exactamente, muy aceitados. Toda esta situación que es paradisíaca provoca que se organice la... pero no quiero mentirle el nombre. La verdad, porque si no, nos enjuician. La Federación Latinoamericana de Bancos se une por primera vez en Uruguay. En toda la historia. Creo que puede ser una noticia fantástica. Se enfrenta la Federación Latinoamericana de Bancos. Se enfrenta a un conflicto. Bancarios en este momento en nuestro país. Esto es leche. Esto apunta a mí que me lo expliquen qué ganamos nosotros quedando como unos ridículos. Claro, esto es el desprestigio de Uruguay como plaza financiera. Uh-huh. Dijo que viene durando desde los años 90 con la calle y de ahí en más. Uh-huh. Salvo una pequeña crisis que hubo en el medio que ¿qué pasó? No viene a caso, que ya pasó y que se supo. Uruguay hoy por hoy es un lugar que todos los inversores miran con ganas de entrar. Con envidia. ¿Pero qué pasa? Resulta que vienen los representantes de los inversores, la Federación está Latinoamericana de Banco, y llegan a un país en el cual hay unos señores que han trancado todo el sistema financiero por vaya a saber uno qué razones, no me importa, porque las cosas no se hacen nunca. Pero nos están viendo extranjeros. Claro, la imagen del Uruguay al exterior. Exactamente, no es el momento para venir con reclamos de puestos de trabajo. Podían hacer el tema apenas se fueran. Totalmente, totalmente. Es... Podríamos haber acortado la asamblea si querían. Lo arreglábamos. No hablaron con Monóculo, primero. Primer error. Logística. Logística de los banqueros. Otros que están divorciados de lo que es la gente. Claro. La gente, por más que los eslogans de los bancos se venga, charlamos. Sí, después los hacen los publicistas, los banqueros. Claro, después llegado a la realidad, uno se da cuenta cuando se enfrenta a un banquero. No es el caso nuestro, pero hemos tenido gente que dice, a ver si hablan ustedes y a través de ustedes, pues, y se logra, se aceitan las cosas, se aceitan, se logra. Porque cuando Monóculo no es el mismo que va a cualquier. Pero gente que de repente en plata. Claro. Le ha pasado que llega con plata y como no se sabe dirigir, no se sabe, no se maneja en el ambiente, fracasan. Y bueno, ahí gestoría, por algo la gestoría de Monóculo, bueno, otro emprendimiento, pero no queremos llenar la casa de emprendimiento. No, el tema es que es gente mal parida de un sector, por ni siquiera todo el sector, del Banco de la República, está no solo tracando todo el sistema financiero, sino que dando una imagen Uruguay en el exterior de país de mierda. Totalmente, está trancando, lo que más me duele es que tranca el Clarín. Eso es horrible. Eso es horrible porque después nadie sabe qué le debe quién. Hoy por hoy, en Uruguay somos todos deudores. Clarín trancado se puede saber quién debe y quién no debe. Si un día y por las dudas, dicen, por las dudas este está en el Clarín. Esas instituciones que tienen que ser esenciales. Sinceramente, está muy bien lo de la filosofía, muy bien todo lo que ha hablado, pero me parece que el presidente tendría que ya haber metido mano en esto y resuelto el problema. Él hizo de declarar la esenciabilidad, lo barajó el de ministro. ¿Y quién salió? Danilo. No sale a decir, no es constitucional. No sé. Si es el presidente, ¿cómo no va a ser constitucional? No hay nadie más constitucional que el presidente. Es el jefe de todo. Le dijeron que no era constitucional. Y ahí, bueno, él, para no. Yo te le digo la verdad, me parece. Debe juntar una rabia a veces. Tiene una herencia. Que le debe dar un fastidio y al otro día echar para atrás con el discurso y después venir con otra cosa. Nunca hace. No, por eso. Solamente en algún caso obligado, que ahora es este caso, que dicen, bueno, es institucional, bueno, constitucional. Y... ¿Se acuerda cuando militarizaron a todos los bancarios del país? Exactamente. Les van a hacer un plantón. ¿Por qué no miramos un poco los buenos ejemplos del pasado y los volvemos a aplicar? ¿Alguien habló de inconstitucionalidad? Nadie. General y estaba Zegni ahí también, sí. Entiendo. Ahora, poniendo las cosas derechito, emblema de nuestro presidente. Claro. Emblema de nuestro presidente. Yo creo realmente que tiene que... Bueno, hay que hacer un poco de mano dura, hay que hacer mano dura y no hay que tener... No, por eso tiene que temblar el pulso. Va a tener el respaldo de todos nosotros. Va a ser lo mismo cuando tenga que tirar la bomba atómica contra el país que nos ataque. Totalmente. Si se puede pensar en todos los niños que van a morir... No puede temblar. Cambiando de tema, Warren, ya arreglé con los viejos acá de la esquina. ¿Sí? Vamos a la casta, a la cena de Navidad, la hacemos en los que están en los de la cajita. Los que tienen la caja, tienen en live, sí. Porque se les viene un regalo del Banco de Previsión Social. Me gusta mucho. Siempre, lo hemos seguido desde hace años. Lo vimos desde que él formaba parte de ONG. Es verdad. Que tuvo que, por ejemplo, entrar a la ONG y despedir gente y no le tembló el pulso. Cuando lo tuvo que hacer la tarea desagradable, la hizo. Vienen con el cargo esas cosas. Exactamente. Y hoy, sí, hoy puede hacer gestos lindos. Uh-huh. Hoy puede ganarse la simpatía de los viejitos. De nuestro país. No hay que olvidarse que en marzo son las elecciones del BPS. Claro, en marzo son. Sí, eso es. No, hay que tenerlo siempre presente. Es como. Las elecciones no lo importante de esas elecciones son obligatorias, pero no se arriesga nada. Porque no cambia el directivo. Cambian los representantes que van a decir. No, todo cocinado. Eso está cocinado, así no importa. Pero es correcto tenerlo en cuenta para la gente que le decía la mano. Porque después si no, vienen no hay, de vacaciones. Si no, no se hay. Van en diciembre, vuelven en marzo, gente, y se le hace, ya se le viene la elección y de repente no encuentra la cosa y después la multa y no, todo. No, pero más el para problema. Tenerla. Para tenerla. Hasta supongo que exigen la credencial. Lógicamente. Pero claro, lo que contó es que, atención amigos, ustedes conocen algún viejo pobre, uh-huh. Arrímense. Arrímense porque esta gente cambia de estatus a estas navidades, ya que todos quienes ganen menos de 6.183 pesos de jubilación, uh-huh. que son 150.000 pasivos nada más, uh-huh. y nada menos, son un porcentaje más, van a tener... Gente feliz van a tener una canasta con un valor equivalente a 500 pesos, dije bien, 500 pesos. Para un panflado. Para esta fiesta. Y, no sé, unos feos. Pero te hagan los 500 pesos, bueno. Para. Porque obviamente la plata con 6.183 le da y le sobra. Sí, sí, eso esto es extra. Y bueno, siempre en las fiestas uno gasta de repente un poquito más. Y pues el banco también los contempla y le da 500 pesos más. Cuatro personas. Mínimo. No, sí. no podría ser. Tendría que ser por lo menos 6, porque es una pareja, dos hijos y un viejo. De viejo. 6 personas, 500 pesos. ¿Pan con manteca? Le da casi 100, no sé, pero le da casi 100. Le da 6. Bueno, no importa. Yo creo que viene con 4 flautas y 2 paquetes de manteca, 200 y ya está. Y sobra. Y le sobra. Y por ahí ya tiene un espumante de eso que es botella de plástico. Regio. Para terminar la jornada. Pero no, se compra un pollo también y le sigue sobrando plata. ¿Un pollo de qué tamaño? Porque no, 500 pollo, pesos, sí. Sí, pero ojo, que ya lleva gastado 4 flautas, los 2 panes de manteca. 4 flautas, 100 pesos, póngale. Se gasta 100 pesos en pan. Sí. 100 pesos en pan. Pan llena, es bueno. Pan llena. Se gasta 100 pesos en pan, se gasta 50 pesos en manteca, para que no falte, para que uno ponga 150. Se compra un pollo de 1,5 kilos, o sea, 100 pesos más, 250 pesos. 1,5 kilos dividido entre 6 es una porción. Sí, una porción. Grande. Y se compra, ¿cuántos vamos? Como 150, 180. Tiene pacuete, Malsidra. Sí. Por favor. Lo que va a provocar esto va a ser un descanso en los supuestos de toda la sociedad. Yo creo que los viejos llamados a ser los grandes anfitriones en esta zona. Lo que va a causar es una crisis probablemente en aquellas empresas que estén dedicadas a la venta de estos productos. Porque va a ser tremendo. Sí, no van a dar abasto. Las panaderías no van a dar abasto. No van a dar abasto. Y esto lo está haciendo nuestro gobierno, lo está haciendo Murro, uh-huh. que siempre nos habla desde un... A mí me gusta verlo a Murro porque siempre me transmite tranquilidad y por otro lado me transmite seguridad también. Uh-huh. Una persona, serenidad, serena a la fiera. Tiene argumento, 500 pesos. Le llegan así de arriba a los viejos, tan... Que tira cohetes. Otra noticia tiene que ver con la gran democracia del norte. Verdad, Estados Unidos no también. Estuvieron de elecciones el día y lo cual le fue bastante mal. Sí, el norteamericano no quiere un presidente negro, quedó claro. Lo vacío de poder. O sea, ya pasó la novedad de que es negro. Claro, o sea, fue llamativo. Es como Barbie. Claro. Pero era la de modelo de señora, ya es una Barbie vieja que nadie quiere. Exactamente, ya le dijo que no, le cambió todos los senadores y a otra cosa. Lo despertó al negro. Sí. Lo despertó, lo sacudió, la moderna. Pero el expresidente, nuestro amigo que nos visitó, George Bush, sacó un libro, uh-huh. se llama Momento de Decisión. Y un poco en paralelo, cuando él, cuando fueron los saques de septiembre, uh-huh. él estaba leyendo un libro. Momento de Decisión. En ese momento no decidió nada. Decidió quedarse en ese. Exactamente. Momento de Decisión, lo recomendamos, obviamente. Sí, lo tenemos en la colección de la Biblia Monóculo de Grandes. Exactamente. Sale con el CD y una caja de condones y está en todos los kioscos. Exactamente. Donde tiene algunas frases que también nos acercan un Bush humano. Uh-huh. Un Bush que lamentablemente solo unos pocos conocimos. Es verdad. Que la prensa internacional, que las conspiraciones y todo eso alejaron a Bush. ¿Mm? Donde, por ejemplo, nos cuenta que dice que nadie estuvo tan descorazonado y furioso cuando buscando las armas de destrucción masiva